Se agenció un radiocassette. ¿Qué? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere, podría. ¡Y alta! Yo podría hablar con él, si quiere. Es música hippie hopo. También la llaman rap, pero no tiene nada que ver con el mar. Bye-bye.